Bueno, y para enmarcar el tema de esta semana, como tenemos dos entrevistas que creemos que van a ser muy ricas y nos van a encantar escuchar, hablar, conversar con los compañeros, solo vamos a hacer una pincelada por encima de lo que para nosotras significan este tipo de desalojos y derribos. Hemos encontrado un artículo muy interesante de Rafael Narbona y hemos extraído algunas ideas. No nos vamos a poner el mérito tampoco. Así que, bueno, os contamos un poquito dónde creemos que esto se ubica en este momento, ¿no? Al igual que Cucucha 3, el centro social autogestionado Cambias no se ha resignado a desaparecer, sino poner resistencia. Se han levantado barricadas, se han volcado e incendiado contenedores, han volado piedras y ladrillos. La Madreña podemos meter también en este jaleo porque llegó un poco más tarde, pero también está metido. En un momento de crisis como el que se vive en el Estado, ha despertado a una ciudadanía que cada vez se muestra más impaciente e indignada, que entiende que no es posible la paz en un país que deja morir a inmigrantes sin papeles, instala infames concertinas en las vallas fronterizas, reprime las libertades con leyes antidemocráticas, promueve y ampara la brutalidad policial, recorta sin piedad derechos educativos, sanitarios y sociales, indulta a policías condenados por torturas y malos tratos, cuestiona el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y protege a conocidos violadores de derechos humanos. En el Estado español no hay paz, solo hay orden público, miedo y represión. Cucucha, Cambies y La Madreña también inquietan a los poderosos, pues son la cristalización de un modelo de sociedad alternativo, opuesto a la lógica del capitalismo. Para la economía de mercado, el ser humano es una mera variable, que puede ser cuantificada, explotada, descartada o inmolada. Para los que no aceptan este planteamiento, el ser humano es un individuo que se realiza en una comunidad abierta, solidaria y plural. Los espacios alternativos son, de acuerdo con las palabras de John Sobrino, la utopía frente al desencanto, el espíritu de comunidad frente al individualismo aislacionista, la apertura al otro frente al etnocentrismo, la creatividad frente al mimetismo, el compromiso frente a la mera tolerancia, la justicia frente a la caridad, el espíritu de verdad frente a la mentira, la memoria histórica frente al olvido. Historias como las que nos van a contar hoy los compañeros de Cambias y La Madreña, después de los desalojos y los derribos, pues las esperanzas se van encogiendo, pero bueno, todavía queda esperanza y estamos seguros que se expandirá de nuevo, surgirán nuevos espacios de convivencia y fraternidad y que seguro que no van a ser en el seno del poder, sino en algún lugar humilde, en este caso como Oviedo, como Sants o como fue en su momento Recalde. Así que ánimo con la esperanza y nos dejamos con un poco de música y ahora hablamos con los compas. Bueno, pues parece que ya tenemos al compañero de La Madreña ahí. Ron, ¿estás ahí? Sí. ¿Nos escuchas bien? Aquí estoy. Aquí estás. Muy bien. Pues hemos estado contando, no hemos contado todavía lo que es la Madreña, te vamos a dejar contar todo a ti. Hemos contado un poco lo que está sucediendo a nivel de Estado en general, con tanto desalojo y tanto derribo y tanta represión. Así que la parte más concreta de lo que se está pasando allí, pues nos la cuentas tú. Queríamos mandaros un abrazo muy grande a todos vosotros que estáis por ahí luchando, que formáis parte del proyecto de la Madreña, y todo nuestro apoyo y fuerza desde aquí. Y bueno, y empezamos entonces. Muy bien. Cuéntanos un poquito de historia, porque hay mucha gente que quizá no conozca la Madreña, así que si nos cuentas cómo surgió el proyecto. Muy bien, bueno, la Madreña y un centro social ocupado, autogestionado. Fue un proyecto de la Asamblea del 15M de la ciudad de Ubieu. Con la Madreña apuntamos hacia un edificio que había sido objeto de especulación urbanística llevada a cabo por el gobierno del Principado en connivencia también con el Ayuntamiento de Oviedo. Y una historia un poquitín larga: en este edificio estaba instalada la Consejería de Sanidad, y básicamente pues el gobierno del Principado, beneficiando a grandes empresarios de la región, los propietarios de Alsa, adquirió unas oficinas en un palacio construido por Calatrava, magnificente, que como siempre, que realmente no necesitábamos, ¿no? Quedaron vacías estas oficinas, un edificio enorme, y nosotros pues decidimos entrar a ocuparlo para señalar esta operación como algo, vamos, que nos usurpaba a los asturianos nuestros bienes, nuestros recursos. Y a su vez, pues, ¿qué hacíamos? Abríamos un espacio autogestionado al pueblo de Ubieu y de Asturias en general, donde llevar a cabo nuestras actividades con total libertad, actividades de divulgación política, pero también de expresión artística, musical, de ocio alternativo, todo lo que te puedas figurar. Uh-huh. Y la verdad que sí, eso estábamos leyendo ahora un poco, ¿no? Que eran bastante conocidas las especulaciones que se habían llevado allí, y ahora ya por desgracia el pasado martes entraron a desalojar la Madreña. ¿Cuál es qué situación tenéis actualmente? Pues ahora mismo la Madreña somos un colectivo sin espacio, pero en principio tampoco nos preocupa tanto. En estos 2 años y medio de lucha diaria, de desarrollar nuestra actividad en el centro, conseguimos tal apoyo, crecer de tal forma, tejer tales redes, que ahora mismo la Madreña es algo que desborda políticamente todo lo que nos hubiéramos planteado hace 2 años y medio. Ahora realmente nos sintieron como tal foco de contrapoder, como tal amenaza, que decidieron entrar a por nosotros. Ahí creo que la idea es bastante clara. El Partido Socialista, en concreto en Asturias, se siente acorralado, se siente amenazado, uh-huh. Y por eso se lanzó contra este centro, que goza del apoyo de toda la ciudadanía. Entonces, nosotros vamos a continuar con las actividades de una forma u otra, con edificio o sin él. Pero sobre todo la Madreña es un movimiento político abierto, transversal, plural, en el que tiene cabida toda la gente asturiana, y bueno, en principio estamos algo tristes, es lógico, dejamos mucho trabajo ahí, pero por otro lado sabemos que lo estamos haciendo bien. Por supuesto que sí. Pues, si lo estuviera haciendo mal, no hubieran ido por vosotros, eso está clarísimo. Nos ha llegado algo de información, por cierto, nada, por la televisión muy poco, y por los medios de comunicación masivos también bastante poco, pero a través de redes sociales y medios alternativos nos ha llegado información de la represión policial que habéis tenido allí, que bueno, normalmente en los casos de desalojo suele ser bastante amplia, y me imagino que en Asturias será parecido, y luego que ha habido manifestaciones con bastantes heridos. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo está la situación? Bueno, en principio, desde la Madreña, las acciones de resistencia que nos planteamos fueron en todo momento de resistencia pacífica y pasiva. Oviedo es una ciudad tranquila, en la cual nosotros desarrollamos nuestra actividad siempre de la forma que precisamente nos permitió aguantar. Mm. En vez de hacer barricadas de neumáticos, pues les plantamos una barricada de peluches y potitos a la FSA dentro de su sede, la Federación Socialista Asturiana, quiero decir, ¿eh? Entonces, de esta forma es como la Madreña manca, es como la madreña hace daño. Siendo, o sea, siempre transmitimos una visión amable y por eso nos ganamos el espacio y la simpatía. Por tanto, eso, no nos planteamos resistir con barricadas y fuego, cuestión absolutamente legítima y que de hecho a la que estamos acostumbrados en Asturias también, pero no en Oviedo. Y eso, entonces, bueno, resistencia pacífica, por tanto, sentadas, cortes de calle, en ningún momento provocación a la policía. Sin embargo, ellos respondieron pues poniéndose nerviosos, empujando, insultando, devaluando a las compañeras que con su cuerpo expresaban el rechazo al desalojo, llamándoles, vamos, mierdas, piojosos, no sé qué, cuando, en fin, queda retratada con esa actitud. De qué forma, pues bueno, están completamente deslegitimados, fuera de onda, son marionetas del poder aquí en Asturias. Y sí, cargaron a toletazos, reventaron la cabeza a un chaval y hay otros cuantos con magulladuras y con, en fin, esguinces. No hay que lamentar, gracias a Dios, grandes heridos, pero desde luego que es una cosa inaceptable. Bueno, esperamos que todo el mundo se recupere bien. Y ahora ya siendo, tú imagínate que tienes el poder, siendo soñador, ¿qué le pedirías al alcalde de Oviedo ahora mismo? Bueno, yo sobre la mayor responsabilidad es de la Federación Socialista Asturiana, del Partido Socialista. Lo primero que exigimos es que a través del Consejo de Administración de Sedes, empresa propietaria del inmueble y que denunció, retiren la denuncia a los 5 usuarios imputados en este momento y que dio lugar al proceso judicial que llevó al desalojo. No, eso es lo primero que exigimos a quienes tienen poder en ese Consejo de Administración, que retiren la denuncia. Exigimos también que se persiga fiscalmente a los responsables de la operación de los palacios, es decir, que aquellos que tuvieran responsabilidad tanto en el PSOE como en el PP rediman esa responsabilidad, que actúen en consecuencia, que si les queda algo de honestidad política, pongan a disposición de la justicia a las personas de sus partidos que llevaron a cabo esta operación, esa trama de corrupción ilegal. Eso es lo principal que pidió la madreña desde un principio. Y en cuanto a lo demás, al espacio autogestionado, eso no lo, de momento, pues no lo pedimos porque no lo podemos conseguir nosotros. Sí, la siguiente pregunta iba por ese hilo. Mirando al futuro, ya nos has dicho que los proyectos que teníais en marcha vais a seguir haciéndolos en la calle o en cualquier otro sitio. ¿Tenéis algo así, alguna actividad concreta o algún momento concreto que nos puedas compartir de lo que vais a hacer aquí de en adelante? Pues bueno, ahora nos vamos a centrar bastante en la estrategia política de denuncia de la especulación, de la operación de los palacios. Vamos a lanzarnos a una querella. Vamos a lanzarnos al campo de lo judicial, vamos a contraatacar por ahí. Estamos hablando con Ecologistas en Acción, que como asociación sin ánimo de lucro tienen justicia gratuita, y vamos a intentar lanzar una querella ciudadana para golpearles en los tribunales. Eso por un lado. Por otro, escrache constante al PSOE, marcaje, o sea, disparar a su línea de flotación, que no puedan salir a la calle sin que la gente que disfrutaba de las actividades de la madreña sepa que ellos son los responsables de que cierren espacios como la madreña, de que cierren espacios en los que todo el mundo puede desarrollar sus inquietudes y sus sueños, y por tanto los responsables de teñir de gris una Asturias llena de vida. Muy bien, pues bueno, hasta aquí más o menos, no sé si quieres contar algo más, si nos puedes dejar algún contacto para la gente que nos pueda escuchar, que se quiera poner en contacto con la madreña, redes de solidaridad, bueno, o lo que sea. Para nosotros lo que mejor funciona es nuestro Facebook, que YCSOA La Madreña, y a través de ahí pues cualquiera puede estar al tanto de todas nuestras convocatorias, de nuestras actividades que ahora estamos derivando a otros centros sociales según nos las ofrecen, porque en Asturias hay, gracias a Dios, una gran red previa ya existente antes de la Madreña de centros sociales y que permiten que la vida siga. Por eso no nos preocupa estar momentáneamente sin edificio. Pues muy bien, Ron, es que ricasco y bueno, mucha mucha fuerza desde Euskal Herria y un saludo enorme de todo el mundo de Ricolore. Gracias, es que ricasco, un beso para todos vosotros. Bien, a ti, agur. Venga, agur. Bueno, y ahora estamos contactando con Siargui de Cambies, pero bueno, mientras le contactamos por teléfono, que claro, él está allí, os voy contando un poquito qué es Cambies para la gente que no haya podido tener acceso a la información. El edificio fue ocupado el 10 de mayo del 97, con lo que llevaban ya 17 años, por parte de jóvenes del barrio de Sants de Barcelona, en respuesta a la falta de espacios donde poder realizar actividades tanto de carácter lúdico como político. Bueno, en aquel momento hubo diferentes procesos y esta semana pasada, después de 17 años, han sido desalojados. Ya nos contará qué han construido durante esos 17 años y por qué han sido desalojados y cómo está la situación ahora. Y eso se lo dejamos a Siargui, que parece que ya le hemos contactado. Siargui, ¿hor zaude? Bai, benago. Aupas, ¿landana? Ondo. Bai. Bai. Bileratan. Bai, está. Bilera bat, eta beste bat. Bueno, orain kitkat egingo dugu, eta kontatzeko Euskal Herrian zer gertatzen ari den han Bartzelonan, eta gero jarraituko duzu han zure bilerarekin. Vale, ba. Perfecto. Ba, kontatu dugu goitik zer zen edo noizoko apatu zenuten Cambies, baina nahi baduzu ezu kontatu bebai, eta batez ere kontatzea zer zen, zer suportatzen zuen Cambies auzoren txat edo proiektu moduan, auzoko proiektu moduan? Ba, bueno, Cambies hori okupatu zen duela 17 urte, auzoko elkarte diferenteen artean okupatu zuten, ez ere horrela gazte kolektiboek eta beraien aktivitateak gauzatzeko eta espazio baten bila behar hori zutelako. Eta bueno, eta hori urteetan zehar izan da kolektibo diferente asko bildu diren espazioa. Oso espazioa anitza, ideal politiko, bueno, alternatiba beti eskerreko alternatiba batetik, baina bueno, proiektu oso diferenteak bildu dira bertan, aktibitate ugari egin dira, moaita tailerrak, gormutuen hizkuntza ikasteko tailerrak, eta bueno, gero betiko baita ere kontzertuak, antzerkiak, hitzaldiak eta denetari. Beraz, hori, jende asko pasatu da Cambiesetik eta auzoko kolektibo eta auzokoak ez diren ere kolektibo ugari parte hartu dute bertan. Eta zure ustez, kaleratze hau zergatik orain? Kaleratzea derriboaren hasiera, zein izan da ez dakizan azaldu denotonantea edo, egon bada oso arrazio ofizialak, baina suposatzen dut ez ofizialak ere ez igual bermatzen dute gehiago egia. Ba, egia esan, nik ez nuke oso ondo jakingo, baina ezin zuten asko, duela urte asko gogoak dituztela Cambies ustutzeko, hiru epaiketa irabazi ditu Cambiesek, eta azkenean hirugarrenaren errekurtsoan lortu dute irabaztea TMB enpresak kaleratze agindua, Aurten ere mozo deskuadrak sartu ziren kanbiazen erregistroa egitera eta kanbiazen plano bat egin zuten, hemen Bartzelonan sei antifaxista atxilotu zituztenean. Ez dakit, ezin zuten ez dara askoz gehiago berandatu, zeren datorren urria zaroan ja referenduma gauzatzeko asmoa daukate, eta alako istiluak, badakizue, autoeskundetatik alik eta urrutien, badira, hobeto, denbora ematen die oraindik berriro gorantza egiteko. Beraz, hori, aurten, bastait, ja bazituzte, bazeukaten aukera egiteko, eta aurrera jo dute. Bai, bestaldetik entzun dugu, udalaren aldetik negoziazioak, saiakerak egon direla, bebai zuen aldetik proposamenak, azizarete berreraiketzen ba, eraikina edo, nola dago egoera hori? Ba, bueno, ez alojoa baino lehenago, hor egon zen elkarrizketa bat udaletxearekin, azkenean udaletxeak hautsi zituen elkarrizketa horiek proposamen, bueno, asumitzeko ezinezkoa zen proposamen bat egin zuenean, baina gero aste honetan udaletxea dabil esaten gurekin hitz egiten ari direla, eta bueno, eraik aurreko guna ateratzen zen proposamen bat 30 hilabetez 30 hilabeteko sesioa egiten zigutela, eta bar, baina egia esan da, beraiek elkarrizketak hautsi zituztenetik, kanbiazek ez du berriro beraiekin hitz egin, esan du ez duela ezer hitz egitekorik, egin duenaren gatik eta egin duen moduaren gatik, hau da, desalojatu eta egun berdinean ja lurrea botatzen hasi, eta bueno, ba, ondakinen inguruan ba, ez dagoela elkarrizketarik. Gu jarraituko dugula autogestioa bultzatzen gure erara eta bakean ustea nahi dugula. Baina zuek berreraikitzen ari zarete edo azkenean ez? Bai. Hasi ja aurreko larun batean hasi ginen. Egia esan da, esan didaten ez, oraindik ez naiz pasarratsaldean, baina esan didate ja da hondakin guztiak atera dituztela. Ja da, bueno, esango nuke espazioa garbia dago eta orain badatorre lan teknikoagoa dena, arkitektoak etorri bar dira, ikerketa zehatz bat egitera ikusteko ea berreraiki al izango den, edo ea kaltetua izan den estruktura, edo ez, baina eta hori da pixka bat motelagoa da estudio tekniko hau. Baina hori larun batetik ibili gara ateratzen hondakinak, eta ja da bukatu dugu gaur. Jo, que esto en lana, suena. Aizu, Siargi, kukutxarekin aldea ikusten duzu? Ba, bueno, kukutxarera nik urrutitik bizi izan nuen, hemen bizi nintzen. Baina, bueno, kukutxan ere saiatu ziren alako, ez, bueno, teknika berdina erabili zuten Euskal Jairekin Iruñan bezala, hau da, kanporatu bertan zeudenak eta segituan lurrera bota ba, berriro okupatu ezin ari izateko. Horregatik, bueno, gure harridura edo gure postasuna da bapatean berriro barruan gaudela, beste era batera, baina bueno, ilusio handiz eta hor jarraituko dugula. Kukutzan ezen aukera hori izan. Eta orain dira gutxik lekua hori hor da utzik eta horma baten dituta, bai. Bai, eta hori kukutzaren arira eta olako espazioek okupazio beretik haratago doan jendearte saretzea eta garapen komunitario bizkortu ohi dute. Esango zenuke kanbiazen antzeko prozesurik sortu dela, osea, ez da bakarrik okupazioa da doa harago edo. Bai, argi dago, osea, bai lehenagotik kanbiaz ezelako bakarrik okupazio mugimenduaren erreferente, baizik eta Bartzelonako konfliktibitate sozialaren egune fijo bat zen, han bertan egiten ziren, kolektibo pila baten asambladak, antolatzen ziren gauza pila bat, eta, bueno, eta gero egun hauetan gertatu denak ere, Ba, hori, kanbiaz izan da hasierako itxasleroa, baina gero atzetik etorri den zu guztia, ba, beraiek sortu dute urte guzti hauetan zehar daramaten miseria ezarten honekin, ez dakit. Barcelona gero eta pobreagoa da, gero eta klase diferentzia gehiago daude Barcelonan, eta gutxi eta gero eta gutxiago daukatenak, ba, gero eta zerrago daude. Eta kanbiazek ba horri eta hasiera edo atera bidea eman dio. Eta amaitzeko, zein da orain, oraingo, bueno, zuen erronka edo jarretu beharreko bidea? Bueno, ba egon adi berrietara, aseguro honetan aktibitate gehiago daude, jarraitzen du berreraikitze kolektibo honek, egin dira asamblada irekiak eta jarraituko dute asteazkenero izaten asamblada irekiak nahi duen orok, ba, bere aportazioa egin dezan, eta guztion artean eraikitzeko kanbiaz berri bat. Argi da, pues da izango lehen zena, orain zerbait handiagoa bihurtu da kanbiaz. Eta hor bertan jarraituko dugu, eta hori asteburuan ere, ba ja hasiko dira lehenengo aktibitateak gauzatzen bertan, eta bermuta bat, kontzertuak, eta alakoak antolatzen ja hasiko dira bertan. Oso ondo, ziargi, ba musu handi bat, eta gure ba, elkartasuna dezak izan esan hemendik, eta, bueno, ba, jarraitu lana eta borroka, eta, bueno, nahi baduzu ez edo zer kontatu hemen gaude, ba, itxan bateko bebai Euskal Herrian. Eskerrik asko Euskal Herriti jaso dugun elkartasuna engatik, eta zuei ere, ba, besarka bandi bat, eta aurrera, beti aurrera. Mi esker, ziargi. Agur.